Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Así es, una semana más tenemos este espacio de inteligencia emocional con la coach y escritora Beatriz Vilas. Bienvenida, Beatriz. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por estar una semana más con todos nosotros. Y lo cierto es que tenemos un nuevo tema, como cada semana. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre la asertividad. La asertividad es una herramienta de comunicación. Es una palabra que últimamente se oye mucho en los medios, pero muy poca gente sabe que realmente es esto, una herramienta para poder comunicarnos mejor, para defender nuestros derechos, expresar nuestras opiniones y realizar sugerencias de lo que queremos que ocurra en nuestra vida. Y como siempre decimos, vamos a buscar unas claves que nos puedan ayudar un poquito, pues, para poder poner en práctica esta asertividad desde ya. Lo entenderemos mucho mejor cuando decimos que la asertividad nos sirve para aprender a decir que no cuando tenemos que decir que no y decir que sí cuando hay que decir que sí. Sobre todo lo de decir que no es lo que más nos va a costar. Entonces, vamos a dar estas claves. Primera clave, vamos a reemplazar nuestros pensamientos negativos. Debido a muchas veces a falta de autoestima o a no estar muy convencidos de lo que estamos diciendo, nos ocurre que pasan por nuestra cabeza muchos pensamientos negativos. Y a la hora de expresar nuestras ideas, nos da como un poco de reparo, como de vergüenza decir exactamente lo que pensamos. Y lo sustituimos por otros pensamientos. Pues no, vamos a eliminar y vamos a reemplazar estos pensamientos negativos y vamos a decir lo que realmente queremos decir, lo que estamos pensando. Segunda píldora. Comprender que la gente no puede leernos la mente. Fundamental. A veces pensamos, y esto nos pasa muchísimo a las mujeres, ¿no? Que ya sabes lo que pienso. No, pues no. Nadie es mago, nadie tiene una bolita mágica, ni nadie es adivino. Por tanto, hay que decir lo que queremos decir, no lo que sobreponemos o sobrepensamos que la otra persona va a saber sobre nosotros. Hay que expresar exactamente lo que estamos pensando. Tercera píldora, defender nuestros tus, la verdad, la verdad de lo que nosotros pensamos. No pensar que esa verdad es una verdad absoluta, sino lo que nosotros estamos pensando. Esto es importante. Creemos que todo lo que nosotros pensamos es una verdad absoluta y no es así. Hay que tener en cuenta que cada persona vive la vida y las circunstancias según sus creencias, sus valores personales, y esa no es la única verdad absoluta, sino que es nuestra verdad. Cuarta píldora, recordar que nuestro objetivo es lo más importante, pase lo que pase. O sea, mi objetivo es decir lo que yo estoy pensando y no podemos salir de ahí. Nuestro objetivo es el que tiene que ser cumplido, porque si no, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir mal con nosotros mismos. Y vamos a decir esto de, si ya lo decía yo, si ya pensaba yo. Bueno, pues para evitar todo esto, hay que decir exactamente lo que está pasando por nuestra cabeza. Quinta píldora, ser siempre lo más concretos que podamos. Muchas veces, para dar nuestra opinión o querer cumplir nuestro objetivo, lo que hacemos es divagamos. No decimos concretamente lo que queremos decir y vamos divagando. Pues no, vamos a ser concretos, vamos a ser muy breves, vamos a hacer frases cortas, importante, sencillas, para que la otra persona nos entienda. Sexta píldora, hacer referencia a los hechos y no emitir juicios de valor. Esto posiblemente, Paul, va a ser lo más complicado. Siempre lo que hacemos es emitimos juicios de valor sobre las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué significa esto? Desde mi opinión, yo estoy totalmente convencido de que no estás haciendo bien, por ejemplo, ¿no? Pues no. Vamos a hablar sobre los hechos que están pasando y no sobre las personas. Por ejemplo, si tenemos que decirle a una persona que pensamos que deja las cosas desordenadas, es distinto decirle, eres un desordenado, que dejas las cosas desordenadas. Ahí estaremos haciendo referencias sobre el hecho de dejar las cosas desordenadas. Y séptimo, también no por ello menos importante, añadir los motivos por los que estoy pidiendo esto. Es importante que nuestro interlocutor sepa cuál es la razón por lo que estamos, por la que estamos pidiendo, pues, el objetivo que queremos cumplir o las razones que queremos sacar hacia adelante, ¿no? Es importante que el interlocutor sienta que realmente es algo que nosotros necesitamos y que nos va a ayudar a crecer a las dos partes. Y para mí, lo más importante de todo, acordarse que en una comunicación efectiva siempre tiene que haber un ganar-ganar. Somos dos partes, la persona que habla y la persona que nos escucha. Y si los dos ganamos, nos sentiremos las dos partes bien. Si pensamos que nosotros somos los que tenemos que ganar y la otra persona tiene que perder en esa conversación, habrá siempre problemas. Yeah. Por tanto, el ganar-ganar es la clave principal de la asertividad. Una cuestión importante, cuando hablabas en reemplazar los pensamientos negativos, que era el primer punto, ¿qué querías decir exactamente, Beatriz? Muchas veces cuando nos ponemos a hablar pensamos que la otra persona no va a valorar lo que nosotros queremos o que no va a estar de acuerdo con nosotros. Y nos viene a la cabeza un pensamiento como, por ejemplo, es que si digo lo que estoy pensando se me van a echar encima. O si doy mi opinión sincera, no me van a querer. Va muy unido a la autoestima de las personas, porque la asertividad, uno de los problemas que solemos encontrarnos es que se da la falta de asertividad en personas con una baja autoestima. Por tanto, hay que eliminar esos pensamientos negativos de no va a gustar lo que yo quiero decir o no me van a querer si soy quien soy. Esos son los pensamientos negativos que deberíamos de eliminar. Era el primero de los puntos que nos ha hablado Beatriz Vilas en este apartado de Antorchas en la Niebla, como también el que la gente no puede saber lo que estoy pensando, defender nuestra verdad, recordar los objetivos, decir lo que pienso, eso es por los que has comenzado a pensar, a hablar, la concreción, hacer referencias a los hechos, no eres una persona desordenada, sino esto lo has dejado, no está en orden, o los motivos por los que has empezado a comunicarte. Beatriz, ¿alguna cuestión que creas que hay que tenerlo más clara si cabe? Yo sobre todo recalcaría el tema de, como siempre decimos, de intentar ir hacia una autoestima sana. Me explico, las personas que nos quieren nos tienen que querer por lo que somos. Y a veces podremos decir burradas, porque esto nos pasa a todos, ¿no? Porque en nuestra cabeza hay muchísimos pensamientos dando vueltas. Pero tener en cuenta que en el momento que no expresamos lo que sentimos y lo que queremos decir, vamos a sufrir. Y no sirve de nada comunicarnos si estamos en una mentira absoluta sobre lo que estamos sintiendo. Por tanto, recordar siempre como clave de asertividad que lo importante es que nosotros seamos felices en el día a día y para eso tenemos que comunicarnos efectivamente y hay que expresar lo que se siente sin ningún tipo de miedo. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Un martes más, Antorchas en la Niebla. Hoy, la asertividad. Muchas gracias, Beatriz Vilas. Que pases una estupenda semana. Recuerden que tienen toda la información en su página web, Beatriz Vilas. Cualquier consulta la responde y todos los audios ya están disponibles en tudelahoy.com. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Liz Taylor is not as high, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares.